12 y 14 minutos, vamos allá con un espacio característico, como saben, de cada jueves, nuestro apartado Cosa de Todos, en el que tienen la posibilidad de dejarnos, todos ustedes, las preguntas, dudas, sugerencias que tengan en mente en torno a la gestión municipal, planteamientos que quieran realizar, todo ello, ya saben, a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, redes sociales o WhatsApp, el 607-48-87-75. Nos acompaña, ya se lo anticipamos, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Isabel, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Isabel, que la pasada semana estuvo con nosotros como representación, en este caso, del Partido Socialista, quien llevaba el turno en ese orden de participación, y en concreto en el día de hoy, como alcaldesa de nuestra localidad y, por tanto, máxima representación del equipo municipal de gobierno. Vamos a ir con la dinámica habitual del espacio. Como saben, analizaremos las principales novedades que nos deja la gestión municipal en estas fechas y, pues, en la segunda parte, en cuanto que veamos que hay un buen número de preguntas por vuestra parte, por parte de los oyentes, pues iremos ya con ello, para intentar que den tiempo a todas ellas. Así que, sin más, nos ponemos con diferentes cuestiones. La verdad es que, Isabel, hablábamos la pasada semana, el jueves, coincidía, ¿no?, con la primera de las presentaciones de la subida a Ubrique, en el sentido de que se presentaba el cartel en el concesionario Cadimar. Bueno, pues hoy coincide lo mismo. En estos instantes tiene que estar iniciándose la presentación, en este caso oficial, en Diputación, ¿no? Así es, Juan Carlos. Pues como sabemos ya, una vez que se va acercando la fecha de la subida a Ubrique Venaoca, pues se va produciendo y aconteciendo cada una de las reuniones y presentaciones previstas por la organización para darle la máxima difusión a esta carrera que ofrece un espectáculo sin igual y que hoy se está presentando en la Diputación Provincial, donde está el diputado de Deporte, está el primer teniente de alcaldesa, están también los organizadores, la Federación también de Automovilismo y bueno, deseando, que seguro que están haciendo una presentación magnífica, que recordar, ¿no?, que ya la semana que viene, del fin de semana del 20 al 22, pues tendremos la celebración de esta 23ª edición y bueno, ya calentando motores a no poder más y deseando que llegue este fin de semana. También, como ya comentamos en el programa anterior, tuvimos la Junta de Seguridad en la subdelegación del Gobierno y este lunes también ya he convocado la reunión también y la Junta de Seguridad y organización que hay respecto a este evento para, bueno, coordinar todos los servicios implicados, desde la policía y también desde la limpieza, desde básica, y bueno, y todos los aspectos relacionados con el buen desarrollo y de este evento, ¿no? Este evento deportivo que está dentro del calendario del motor como uno de los más importantes dentro de nuestro país. Será este lunes, por tanto, ¿no? Este lunes, la reunión. Por la mañana, es la que se suele hacer aquí en Ubrique para concretar más, ¿no? Sí, porque después de la reunión en la subdelegación del Gobierno, es lógico, es la coordinación entre todos los cuerpos implicados, desde bomberos, también Guardia Civil, evidentemente también el Ayuntamiento, carretera y claro, lo que se trata ahora en Ubrique específicamente, pues ya con las personas directamente responsables de cada uno de estos cuerpos en nuestra localidad, pues ver todos los asuntos, todos los flecos, para que no se nos escape ningún ítem importante en cuanto a la garantía de la integridad del público y de los asistentes, y también en cuanto al desarrollo y las molestias que se puedan generar, pues que sean la menos posible. Como sabemos, ahí nosotros el operativo de básica intensifica lo que es el ordenar, ¿no?, el limpiar, mejor dicho, toda la zona donde está abierta para el público, y luego tenemos que tener ese dispositivo también para la recogida, que por desgracia pues hacemos también, aprovechamos un llamamiento a todos los ubriqueños y ubriqueñas que nos escuchan, de que seamos también sensibles, ¿no?, con el entorno donde nos encontramos y que recojamos toda la basura que generemos en ese día y la dejemos en los puntos de acopio y también contenedores, que como sabemos hay un gran número que se ponen a disposición de todo el público para evitar que tiremos basura a nuestro, bueno, pues al fin y al cabo al monte, ¿no?, porque todo lo que colinda con esta carretera pues es monte. La subida de Ubrique, que es el principal patrocinador y apoyo por parte del Ayuntamiento de Ubrique, pero también colaboran Diputación, la Junta, de hecho se les ha invitado, ¿no? Sí. En estos últimos años lo hemos visto como representantes, han acudido a la cita para mostrarles, ¿no?, hasta dónde llega la subida y un poco intentar contar con mayor ayuda si cabe por su parte. ¿Cuál es, en este caso, la subvención de Diputación, de la Junta? De Diputación, recordemos que el año pasado ellos tenían una subvención nominativa a la escudería Ubrica, a los organizadores. Eran 6.000 euros los que se aportaban desde la entidad provincial. El año pasado se subieron a 9.000. Además, reiteramos que era, a nuestro juicio, la fórmula más adecuada, porque con independencia del ayuntamiento, de las gestiones que nosotros podamos hacer, es un reconocimiento a la organización de este evento y, por tanto, es una subvención nominativa que le garantizan pues 3.000 euros más de lo que anteriormente han tenido a su disposición. Luego, Turismo Andaluz, estoy esperando el retorno de la conversación que tuve con su gerente y bueno, ya a ver si somos capaces de conseguir que haya siquiera en torno a los 2.000 o 3.000 euros una subvención por parte de ellos, con relativa al patrocinio, sobre todo, que también supone para Turismo Andaluz, que como sabemos se visualiza en muchísimos puntos de geográficos y bueno, estoy esperando la respuesta definitiva. Y luego, como todos sabemos, el ayuntamiento aporta la cuantía restante necesaria para que los organizadores también, aparte de sus patrocinadores privados, que también recordemos que el año pasado se unía la marca de coches Mercedes para patrocinar este evento a través de su concesionario de Cadimar, que fue la presentación la semana pasada. Y bueno, ya los organizadores, una vez que tienen ya visto todos los ingresos y gastos, pues el ayuntamiento aporta la cuantía de la partida presupuestaria que anualmente tenemos en nuestros presupuestos municipales para garantizar, ¿no?, el desarrollo de esta prueba. Así que supongo que hasta casi la semana que viene no tendré ya las noticias definitivas para poder dar cuenta de si al final el Turismo Andaluz, más allá de la intendencia, de lo que es material y demás, a ver si hubiera una subvención económica por parte de ellos. Hablando de Diputación, decimos la presentación en estos momentos allí en la entidad supramunicipal. También hay que destacar que ayer acogía pues el Consejo de Alcaldía, que además nos anticipaban, ¿no?, la pasada semana, con un plan que ya nos comentabas, había que detallar un poco, pero que bueno, giraba, ya se anticipaba, ¿no?, sobre la adecuación y mejora de instalaciones y espacios deportivos y culturales. Coméntanos, Isabel, ¿qué va a beneficiar Ubrique? Afortunadamente, es verdad que se prevé ya un poquito más, pero bueno, al final 86.000 euros que se han dirigido a los municipios menores de 20.000 habitantes, donde la presidenta de la Diputación expuso todos los términos de este programa, que se trata de que los ayuntamientos podamos destinar estos recursos que aporta directamente la Diputación a través de recursos propios y destinarlo tanto a instalaciones deportivas como culturales. Es verdad que la Diputación quiere garantizar que haya actuaciones en los dos ámbitos, tanto en deporte como en cultura, y por eso estamos obligados a destinar al menos un 30% en una de las líneas. Y luego también había cierta expectativa, duda en cuanto al gasto que pudiéramos destinar a bienes inventariables, que en definitiva es material lo que llamamos material, ¿no?, para entendernos, y son 6.000 euros máximo por cada una de las líneas para poder conseguir material de distinta índole. Yo quisiera remarcar algo que me parece fundamental, y es la importancia que tiene para los municipios. Nosotros, desde nuestra actividad ordinaria en los ayuntamientos, si no fuera por la apuesta decidida de la Diputación hacia el municipalismo, tendríamos las cosas muy complicadas para poder avanzar y mejorar y atender necesidades que tenemos en este caso en Ubrique, y sin esa inversión que siempre ha estado la Diputación ampliando además programas, porque este programa es el primero que se ofrece de estas características, pero todos los años casi hemos tenido novedades en programas de implantación de cooperación con los ayuntamientos, con la administración local, y tenemos que recordar pues en ese sentido tanto los planes de cooperación que se destinan a los municipios exclusivamente menores de 20.000, el plan Invierte, que lo que viene es a destinar el superávit de la entidad provincial, esa buena gestión económica que se está haciendo por el Gobierno de la Diputación, pues dirigir esos superávit a los municipios, todos de la provincia, porque es verdad que se trata de los resultados, ¿no?, de una gestión en el ámbito provincial, pues también hay que comprender que ahí los municipios mayores de 20.000 también tengan que entrar en ese reparto de esa buena gestión. Entonces, estamos esperando también próximas fechas para que ya nos den cuenta del resultado de la liquidación del 2017 y ver definitivamente pues la cuantía que vamos a disponer los distintos municipios. Recordemos que el primer plan Invierte que hubo fueron unos 120.000 euros y el último, que fue el año pasado, fueron 250. Así que esperamos al menos mantener esta última cuantía. Y luego pues tenemos también este plan de instalaciones que nos parece importantísimo, como digo, para atender mejoras que en la suma de distintas instalaciones deportivas o culturales es una inversión considerable desde el punto de vista del ayuntamiento, y estos 86.000 euros pues va a facilitar esta tarea. En el punto en el que nosotros nos encontramos, pues estamos analizando ahora mismo todas las... ya tengo el dossier presentado por el concejal de deporte en cuanto a las necesidades en instalaciones deportivas. Yo le pedí que valorara y que mirara especialmente pues aquellas pistas que tenemos en los centros educativos de cara a culminar ese plan de apertura de centro. Y luego también, aprovechar este importe para atender el compromiso que asumía también en esta semana con los vecinos de la pista deportiva del Paseo Blas Infante, donde queremos hacer el cerramiento y si somos capaces también de implantar algún sistema que minimice el ruido de impacto del balón con los tableros. Y también lo vamos a incluir, esa va a ser seguro una de las actuaciones. Y luego en el ámbito cultural pues estamos viendo desperfectos que viene el Consejo de Cultura dándome cuenta en el Francisco Fatou, en la sala de multiuso, que como sabemos es una sala que es verdad que es muy utilizada y que va suponiendo cierto deterioro de determinado material, y vamos a mirar a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Junto con los flecos que nos faltan con la sala de exposiciones nuevas, que por desgracia, tampoco está mal que antes de su apertura pues se ha detectado un problema a la hora de colocar el pavimento de madera. Entonces, las juntas de dilatación pues parece que no tenían la distancia adecuada y se nos ha bombado el suelo. Y bueno, ya está la empresa que hizo estos trabajos pues para repararlo, y habrá que hacer una junta algo más amplia para garantizar que pues que esa dilatación por los cambios de temperatura pues no tenga el efecto, ¿no?, de levantarnos el suelo. Y entonces veremos también ya pues los flecos que nos faltan en esta sala de exposiciones para poder darle ya también el último impulso y poder abrirla dentro de pronto, ¿no?, dentro de poco. Mm. Pues todo ello, como decimos, en relación al Consejo de Alcaldías y al resultado a través de este plan. Otra serie de cuestiones. No sé si querías, sí, Isabel, apuntar algo. Recordando un poco el Consejo de Alcaldías, para que también los que nos escuchan, los oyentes, estén al tanto. Las intervenciones todas partían de un agradecimiento, como en lógico, a la apuesta de la Diputación Provincial, y luego, aparte de las expectativas que tenemos en Invierte, como estamos diciendo, a ver cuánto vamos a disponer para poder hacer inversiones en nuestro municipio, también se hablaba del sistema de reparto de estos fondos, y yo no me gustaría polemizar, porque es verdad que, por ejemplo, una compañera de una ELA, que además tiene una población de más de 5.000 habitantes, pues claro, las ELAs en este programa tienen 40.000 euros, siempre están por debajo de lo que son la administración como ayuntamiento. Y claro, decía que en población, con respecto a otros municipios, en este caso de la Sierra de Cádiz, pues eran mucho mayores que ellos y al final tenían menos importe, ¿no? Creo que entrar en esos debates siempre es inevitable. Cuando nosotros vemos órdenes de subvenciones o de colaboraciones, uno se fija cuáles son las características particulares de Ubrique y muchas veces dices tú, pues lo haría de esta manera porque siempre vas buscando el beneficio de tu pueblo, ¿no? Pero dentro de todo lo que es despertar, pues esa suspicacia o esos posibles análisis para barrer un poco hacia tu pueblo, creo que no está mal que la Diputación haga un reparto equitativo e igualitario, porque al final las deficiencias en instalaciones de una u otra índole, las reparaciones cuestan lo mismo. Ahí estaba también con la compañera de la alcaldesa del Bosque, que está con el pabellón también con un problema de filtración y está deseando, y eso le cuesta el arreglo, lo mismo que si lo tuviéramos aquí en Ubrique, o el alcalde de Villaluenga, que quería cubrir su pista deportiva, en fin, que son actuaciones que más allá del número de habitantes, pues valen lo mismo según el número que sea. Y recordar que, hombre, la Diputación está para los menores de 20.000. Nosotros somos de los municipios más poblados dentro de este arco de población, pero no podemos exigir que a los mayores, porque hay que tener siempre la doble perspectiva, ¿no? Si hablamos que el término poblacional tiene que ser que marque el peso de la inversión de otras administraciones, entonces al final entrarían los municipios grandes y volveríamos a estar los pequeños y medianos pues un poco al margen de esas inversiones, sino que lo importante es que en función de las necesidades y según el tipo de programa, porque eso sí es verdad, el plan de cooperación mira el número de desempleados que se tiene en los municipios, como no puede ser de otra manera, pero según el tipo de programa parece razonable que se haga reparto equitativo para mantener esas instalaciones. Vamos, que fue un consejo, como siempre, muy propicio al debate, al análisis, y donde los alcaldes y alcaldesas pues también entendemos esos criterios de solidaridad que hay que tener en esos criterios de reparto, no valga la redundancia. Echamos la vista atrás al pasado viernes. Viernes y sábado se celebraron los Días Europeos de la Artesanía y en concreto en nuestra localidad tuvo lugar un evento, la visita, además de la delegada municipal, delegada territorial, perdón, de Economía, Gemma Pérez, para, de un lado, visitar, ¿no?, diferentes centros artesanales de nuestra localidad, diferentes fábricas, y de otra parte, además, para la entrega, ¿no?, de distintos reconocimientos, ¿no? Así es, Juan Carlos. Pues, como sabemos y anunciamos el jueves pasado, el viernes se producía la visita de la delegada territorial. Pretendía, como siempre hace, pues reforzar, ¿no?, lo que es la apuesta de la Junta de Andalucía con el sector de la marroquinería. Visitaron, y felicito por tanto a los talleres que tuvieron la oportunidad, tanto de Casillas Piel como Don Puro Artesano, y bueno, visualizar en ese Día Europeo de la Artesanía que Ubrique es cuna, ¿no?, de artesanos y artesanas, donde sabemos perfectamente lo que supone pues las necesidades y las líneas de respaldo a los artesanos, en este caso de la piel. Se aprovechaba la visita de la delegada como representante de la Junta de Andalucía en nuestra provincia para poder dar esos distintivos a través del registro el registro público que existe de artesanía de la Junta de Andalucía, y le daban este distintivo concretamente en Ubrique tanto al taller Piel Marroquinero como a Alejandro Fernández Corrales. Y bueno, nuestra enhorabuena también, aprovechando este programa, por esa distinción. Así que creo que en el ámbito de la marroquinería sigue habiendo esa continua presencia de la Junta de Andalucía en las distintas acciones que se van desarrollando en el sector. Recordemos también que a través de la Diputación también ha entrado en participar en la salud de nuestro sector marroquinero a través del convenio que firmó con la Confederación de Empresarios de Cádiz para ofrecer formación a los trabajadores, a los futuros, ¿no?, trabajadores del sector, que en el caso de que estamos comentando, pues estaba ahora mismo en marcha o está siendo preseleccionada y ya seleccionándose los alumnos y alumnas que del taller de confección que se va a desarrollar en el Centro Tecnológico de la Piel de Ubrique, que el viernes pasado se producían todas esas entrevistas, y bueno, y esperemos que tengan el mejor resultado para ese taller de, sobre todo de confección y de lo diré. Costura. Y de costura, gracias por decir el nombre. Y de costura. Aprovecho. Por cierto, que ese taller de costura es el que va a poner en marcha la Confederación y el IDT, sí. Diputación. También hay otros que comentábamos con Javier Gallego desde MOVES, que el ayuntamiento, incluso viendo la demanda, parece que va a apoyar la celebración de alguno también de costura. Nosotros al final, recordar que teníamos pendiente definir el curso de Dipu Joven, que la diputación, la diputada en este caso del IEDT, nos acompañó a Ubrique, nos ofreció la oportunidad de incorporarnos en esta formación que se está ofreciendo a jóvenes menores de 30 años. Recordemos que estén inscrito en el programa de garantía juvenil, que tienen una beca mensual, y teníamos que definir por parte del ayuntamiento qué tipo de formación realizar. Teníamos muy claro que, como además son cursos que necesitan luego un compromiso de contratación por parte de las empresas, sin dudarlo, pues el sector de la marroquinería tenía que ser dentro de la amalgama, ¿no?, de funciones y tareas que se desarrolla, tenía que ser sector al que dirigiéramos esta formación. Ya estuvimos sentados también con el Centro Tecnológico para ver las distintas formaciones que se han ido desarrollando con ese convenio del IDT, con la Confederación de Empresarios de Cádiz, y siempre estando muy presente el Centro Tecnológico, y hemos decidido que al final va a ser pequeña marroquinería, donde no hay un Es decir, no es explícitamente costura ni confección, pero que también va a tener una parte del módulo de aprendizaje de esas tareas. Así que ya lo está culminando, porque ese curso, todo lo que es la gestión del mismo, viene a través de Mancomunidad. Nosotros como ayuntamiento lo que teníamos que proporcionar era el sitio, que también vamos a llegar a un convenio con el centro tecnológico para las instalaciones que tiene MOVES allí, más que adecuadas para esta formación, y teníamos que decir qué curso es el que queríamos, y a partir de ahí la Mancomunidad junto con la Diputación la que está elaborando pues todo ya los contenidos de estos módulos, y esperemos que pronto pues tengamos ya definido y estemos en la fase ya de selección de los alumnos y alumnas para esta próxima formación. La verdad es que hay muchísima demanda además en el tema de costura, y parece que incluso, ¿no?, la Confederación y el IDT estaban pensando en un segundo curso para ampliar, porque la demanda había sido... Hay demanda por parte de las empresas, y eso hace que también la gente interesada en realizar estos cursos pues también aumente. Cuando especialmente la gente que somos o conocemos el sector, sabemos que las empresas están demandando una categoría específica, pues lo que intentamos es de formarnos en esa categoría. Y claro, es normal que se produzca ese doble efecto. Y seguramente, como tú dices, al final se refuerce con un segundo curso de costura. Aprovechando, como digo, hablando del sector de la marroquinería, yo lo que sí quisiera es seguir insistiendo en lo que siempre hemos hecho desde la oposición y reivindicando desde que estamos en el Gobierno, que es la necesidad de que el sector tiene que estar por encima de cualquier polémica, debate partidista, sobre todo las que no llevan a ningún sitio. Es decir, si hay actuaciones que deban de ser criticadas, que deban de ser puestas en conocimiento de la ciudadanía, en fin, pues indudable que cada uno haga lo que entienda, pero meter a nuestro sector, a las entidades que representan en nuestro municipio, pues esa colaboración necesaria para ir manteniendo y creciendo la marroquinería y, por tanto, la piel de Ubrique, yo rogaría que lo dejemos al margen, porque el viernes también o el miércoles se producía una visita de representantes del PP a nuestra localidad, hombre, que después de ver las declaraciones... uno se da cuenta de al menos dos cosas, ¿no? De dos asuntos básicos. Uno, que conocen muy poco el sector. Me decía, los términos en los que García Pelayo se refiere a la Junta de Andalucía, a la relación con el centro tecnológico, denota un desconocimiento profundo del sector de la marroquinería y, por tanto, de las relaciones que tiene con otras administraciones. Y luego, segundo, que al final venía Ubrique, en vez de para ponerlo en valor, reforzar, porque parecía que ellos iban a poner sobre la mesa pues determinados fondos del Gobierno de España, que estamos deseando que así sea, como no puede ser de otra manera, y tampoco aparecía nada de ese compromiso, ¿no?, que asumió en la reunión con el Centro Tecnológico. Así que yo lo que pediría una vez más que nos dejemos de tirarnos las cosas que nos dan de comer, las cosas importantes, de tirárnoslas a la cara sin sentido, vuelvo a reiterarlo. Otra cosa es que se produzca una situación extraña que haya que denunciar, que no es el caso, y hombre, que achuchemos y nos juntemos todos para seguir manteniendo la importancia del sector de la marroquinería, el empleo que genera, la pelea y la lucha por ir mejorando esas condiciones sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras del sector, y que nos centremos en esas cuestiones, que es lo importante, ¿no? Que evitemos hacer partidismo con esto, a través de esta manera o de esta forma, que no nos llevan a ningún lado, y al final lo que hace es tirar por el suelo el nombre de Ubrique y dejar siempre dudas relativas al sector. Así que espero que se corrijan ese tipo de declaraciones y vayamos todos aunándonos en una misma línea, como hemos venido defendiendo de siempre en la oposición, como digo y remarco, y también desde el Gobierno municipal. Cambiamos completamente de tema. Nos vamos a quedar con un proyecto de recuperación de la memoria histórica en el que pide colaboración el Ayuntamiento de Cádiz y la Plataforma por la Recuperación de la Memoria Histórica de Cádiz. Han elaborado un proyecto de investigación, localización e indagación de la fosa común del cementerio de San José, situado allí en Cádiz, y al parecer, entre los datos, con los datos que tienen, hay víctimas que podrían ser naturales de Ubrique. Así que se hace un poco un llamamiento, ¿verdad?, desde allí para los ubriqueños que puedan estar afectados y puedan localizar allí a familiares, ¿no? Así es, Juan Carlos. Recibíamos, creo recordar que fue el martes aproximadamente, la invitación del Ayuntamiento de Cádiz, que como tú bien has dicho, a través de ese proyecto que está desarrollando junto a la Plataforma de Recuperación de la Memoria Histórica de Cádiz, en el cementerio de San José, se tiene perfectamente datado, pues que fue una zona en la que hubo una fosa común y que hubo en torno a 180 víctimas pues enterradas en esta fosa, y que a través del archivo histórico de la propia capital, del propio Cádiz, pues han estado intentando la identificación de estos cuerpos, de estas víctimas que estaban en esta fosa. Se nos relaciona en la invitación que se nos cursa al Ayuntamiento una relación de personas, y entre ellas tres concretamente de Ubrique, que tienen dentro de los datos que tiene el archivo, son de nuestra localidad. A través de, en ese momento, nosotros lo que hacemos es, a través de nuestro concejal, que es el que ha estado llevando, digamos, los asuntos cuando hemos tenido de memoria histórica, que es Andrés García, se le pasa el correo para que él vaya, vea esos nombres también, por si podemos localizar a alguno de los familiares de estas víctimas. Nos hemos puesto también en contacto con Fernando Sigle, a través del concejal, para que nos ayudara por si podríamos localizar a los familiares. ¿Por qué? Porque este proyecto lo que viene es al final que los familiares sepan perfectamente dónde están, qué pasó y qué ocurrió, como no puede ser de otra manera. Y entonces lo que queremos es que localizando a estos familiares puedan asistir, si así pueden y les viene bien, pues al acto público, que será a las 7 de la tarde en la Casa de Iberoamérica, y donde van a dar a conocer pues todo el detalle de este proyecto, que al final es un proyecto, como dices, de investigación, localización e indagación, ¿no?, en definitiva, de esta fosa común, y que nos gustaría que por lo menos los familiares tuvieran oportunidad de ir a la presentación del mismo a las 7 de la tarde. Se nos invita a una reunión previa que hay a las 5, el concejal está viendo la posibilidad de ir, seguramente que por problemas de agenda no sea complicado, pero bueno, estaremos perfectamente al tanto y así se lo comunicaremos al Ayuntamiento, nuestro agradecimiento por remitirnos esta información y que conforme vayan avanzando en el proyecto, pues que nos tengan puntualmente informados. Yo creo que es oportuno quizá decir, yo voy a aprovechar, porque la gente tiene que entender que para nosotros es difícil localizar a los familiares de estas tres personas. Voy a dar los nombres de estas tres víctimas que son de nuestro municipio y el año en el que dieron muerte. Y por si a cualquiera de los que nos escucha pues puede tener a lo mejor la información para trasladarle a algún familiar o amigo. Se nos relacionaban a don Domínguez Sánchez Antonio, con fallecimiento con muerte en 1941, Jaén Canto Francisco en 1940 y López Ramírez Juan en 1942. Es decir, que son las tres personas, los tres hombres que son, según los archivos de Cádiz, de nuestra localidad, y bueno, aprovechamos este programa para que los que nos estén escuchando, si son capaces de identificar estas personas, pues puedan trasladarle que el viernes, mañana a las 7 de la tarde, en la Casa de Iberoamérica de Cádiz, pues hay un acto público de presentación de este proyecto de investigación de memoria histórica y de esa fosa común que está ubicada en el cementerio de San José. Y de hecho, incluso, ¿no?, si hay algún ubriqueño, algunas familias que tengan sospechas de que algunos de sus familiares puedan estar allí en ese cementerio, porque también contacte, porque de hecho hay muchísimas víctimas que no están identificadas, ¿no? Así es, por eso digo, todos los que puedan, tú lo has definido, lo has dicho perfectamente, ¿no? Todos los que puedan tener sospecha o indicios de que en aquella época desaparecieran y por aquella zona, pues que es verdad que sería un momento adecuado para llegarse a este acto público y estar tanto de todo este proyecto, por si pudiera aliviar, entre comillas, ese sufrimiento de los familiares que sin lugar a duda tuvieron. Pues ya lo saben, la convocatoria para aquellas personas que puedan verse, puedan creer que están relacionadas en ese sentido, puedan apoyar o que deseen solicitar más información, llamamiento para mañana a ese evento en Cádiz. Nos quedamos con otra serie de cuestiones Vamos a ir con obras, si te parece, Isabel, porque dentro de las novedades, por ejemplo, se han culminando obras, trabajos que habíamos comentado en su momento en el Parque Rafael Alberti, ¿no? Pues la verdad es que ya terminamos justo antes de que empezara de nuevo la lluvia de esta última semana, y creo que fue el martes aproximadamente, y ha quedado la parte de graderío, la entrada lateral del parque con la cancela ampliada para el acceso a vehículos de mantenimiento, y la verdad, y bueno, y la sustitución del suelo por una plataforma de hormigón, y ha quedado estupendamente. La verdad que es un cambio de imagen importante, es una también una mejora en la accesibilidad y bueno, en lo que es el pavimento del parque, y que ya pues cuando pase la lluvia y vuelva y volvamos a tener parque repleto de familias y niños y mayores, pues vamos a poder comprobar pues el resultado de esta obra, que como digo ha quedado muy digna y para poder ser optimizada, ¿no?, la situación del parque y los usos que allí hacemos. Obras también en centros educativos, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el Fernando Gavilán, ¿no?, lo que es el comedor, y era uno de los requerimientos, ¿no?, que hacía la Junta de Andalucía para conceder, ¿no?, ese comedor escolar, el que el ayuntamiento sufragase los trabajos, la adecuación, ¿no?, podemos decir, las instalaciones. ¿No? Nosotros, a través de los servicios técnicos, pues se ha estado en contacto con la Agencia de Educación para ver los requisitos que debía tener este comedor. Es verdad que nosotros inicialmente preveíamos una zona de aseo, preveíamos una distribución algo diferente a lo que al final la Consejería de Educación ha determinado que son los requisitos para los comedores escolares. Hemos adaptado, digamos, ese proyecto, lo remitimos y ya hemos comenzado la obra, que también aprovecho pues lo de siempre, ¿no?, disculparnos por la molestia que generamos en un centro educativo, que bueno, pues todo, siempre que sea haber obras, pues de cierta manera siempre habrá molestia. El hecho de que hayamos comenzado ya y después también de que se hayan resuelto algunos problemas de funcionalidad del centro, hemos podido pues empezar esta obra, que deberíamos de tenerla terminada como en aproximadamente junio, nos decía Educación, para que ya ellos puedan tener tiempo suficiente de poder pues licitar o de montar todo el servicio de catering, porque esto no es solo la obra sino el servicio. Entonces teníamos que darle cierto margen a la Delegación Territorial de Educación para que ellos, una vez culminada la obra, puedan montar todo el expediente, que no inician hasta que no esté el comedor, para entendernos. Entonces teníamos que hacerlo en periodo escolar, teníamos que hacerlo compatibilizando las clases con esta obra, intentando de evitar al máximo los problemas, pero bueno, es evidente que donde hay una obra en un centro educativo, pues tiene su molestia, y de aquí gracias pues a la paciencia, ¿no?, también de los profesores, maestros y también de los padres y alumnos del centro. Pero creo que es algo que desde luego va a redundar en un servicio importante para el Fernando Gavilán y por tanto para las familias de Ubrique. Esa es una de las novedades que se prevén para el próximo curso en nuestra localidad. También el aula matinal, ¿no?, en el Ramón Crosa. Sí, ya como decíamos, yo es que creo que hay que reforzar las gestiones que hemos hecho en educación, porque en educación, en el ámbito municipal, nosotros lo hemos dicho desde primera hora, lo teníamos muy claro, íbamos a hacer el esfuerzo inversor en los centros educativos necesarios para tener nuestros colegios en condiciones dignas, para que nuestros niños y niñas aprendan en las mejores circunstancias, y eso se data, bueno, o se relaciona en los presupuestos municipales, donde hemos estado continuamente en colaboración con las demandas de los distintos centros educativos para ponerlo a punto y tener, como digo, garantizado esas condiciones mínimas. Aparte de eso, pues como gobierno municipal y especialmente la alcaldía, he estado volcada en tener un trato directo con la Delegación de Educación, en este caso ya con la Delegada Territorial de Educación, Remedios Palma, para avanzar pues todas esas demandas que nos llegan de los centros educativos y que no corresponden desde luego a las competencias municipales. Entonces nos movimos mucho con el comedor del Fernando Gavilán y ha tenido su fruto. Nos movimos mucho con el aula matinal de Ramón Crosa, que también estaba interesado en un comedor, pero inicialmente era complicado en un mismo año, pero bueno, al menos hemos conseguido ese aula matinal, que va a reforzar también la compatibilidad, ¿no?, de lo que es las tareas o las responsabilidades familiares con respecto al trabajo y los niños. Y bueno, también estamos ahora con la Delegación de Educación viendo otras cuestiones, como es también el pasillo para entendernos, es que no sabes exactamente el nombre que debe quedar, del Visto de la Senda, que ya tuvimos una reunión con el AMPA, donde nos trasladaron los desperfectos que había en esta instalación. Ha ido el arquitecto técnico, nos ha hecho un informe, lo hemos remitido a la Delegación de Educación, que estamos solicitándole pues el intervenir en este pasillo. Parece, me decía la concejala de Educación, que había tenido de nuevo una reunión en estos días atrás con el AMPA, que lo que a ellos más les gustaría es que se quitara o se eliminara esa infraestructura, pero eso no depende de nosotros, sino de la Delegación Territorial. Y estuve hablando con la delegada para que pueda ya verlo, sus técnicos, y ver qué respuesta podemos darla para la seguridad de los alumnos y alumnas y mejorar esta situación. También estamos, pues ya hablando del Visto de la Senda, al fin hemos podido colocar el elevador, que le dimos conformidad y luz verde de hace unos meses, pero el trámite administrativo ha sido arduo y al fin, ¿no?, ya está colocado este elevador que, bueno, pues que así elimina la barrera arquitectónica del centro, y para nosotros, después de muchos años, pues una alegría que este elevador pues se haya instalado en un centro que desde luego lo necesita. También estamos viendo con el Benafeli pues toda el problema de cubierta, de filtraciones que ha tenido. Vamos a esperar a que terminen las lluvias para ir atendiendo a esas deficiencias. Hemos estado viendo también el Benafeli, pues lo que es digamos, en la entrada lateral, pues hay como un traplén con plantas y tierra, y es verdad que cuando llueve pues suelen caer los restos al centro, y vamos a intentar de poner un murete para que cuando llueva pues tenga y pare pues toda la tierra, resto de tierra, piedras y demás, pues se agolpen en este murete junto con el cerramiento, que a veces somos capaces de poner a mayor altura para evitar lo que sabemos que los niños saltan, y aunque sabemos que es responsabilidad individual de aquel que salta y de sus padres, pero vamos a intentar de facilitar que lo tengan más difícil, y esperemos también que cuando culminemos ese plan de apertura del centro, pues también evitemos pues esa peligrosidad para entrar al centro. En definitiva, estamos pues eso, haciendo como siempre la apuesta del Gobierno Municipal por los centros educativos, que estaban muy dejados, y es verdad que desde la oposición, cuando impulsamos aquella obra también en el Fernando Gavilán, pues desde ahí hasta el día de hoy, pues estar continuamente pues mejorando, ¿no? Yo, hablando también del Fernando Gavilán, nos encontrábamos las claraboyas, bueno, pues llevaban años que filtraban el agua, y cada vez que llovía nos veíamos aquellos cubos enormes para poder recoger las goteras que había, y eso también lo resolvimos nada más entrar. En definitiva, que está claro que este Gobierno Municipal pues apuesta por, pues sobre todo por la educación, porque nuestros niños y niñas estén, como digo, en las condiciones óptimas o por lo menos dignas para recibir sus clases, y por tanto los centros educativos tienen que estar en condiciones. Ahora tenemos el reto que hay muchos centros educativos que están buscando financiación propia para instalaciones de aire acondicionado. Ahí chocamos un poco porque el ayuntamiento estaba haciendo un plan también de optimización y de ahorro energético, y los centros educativos, uno de, como normal, de los centros municipales que más luz gastan, y seguramente, pues bueno, con la instalación de estos aires nos va a descompensar un poco este ahorro que se producía, pero bueno, también daremos un llamamiento a los centros que si hay aire, pues que no pongamos estufa en los pies, el aire, y estemos, en fin, que seamos también cuidadosos y utilicemos los recursos pues también en la justa medida, ¿no?, para estar en condiciones que no sean ni de frío ni de calor. Y en eso seguimos. Vamos a quedarnos enseguida con las preguntas de nuestros oyentes, porque hay más de una quincena de preguntas ya, pero sí que vamos a hacer una aclaración antes de proseguir, porque al hilo de lo que comentamos anteriormente, de ese llamamiento por parte del Ayuntamiento de Cádiz y la Plataforma por la Recuperación de la Memoria Histórica de Cádiz, hablamos de ese proyecto y decíamos que, bueno, por si había familiares, amigos de personas ubriqueños que pudiesen haber sido enterrados en el cementerio de San José. Había un oyente, no sé si por los datos, bueno, pues se había confundido, no estaba hablando de San José del Valle, estaba hablando del cementerio Cádiz, de San José en Cádiz, capital. Y nos comentaban, nos pedían si podíamos repetir los nombres de las personas que, al menos esas tres personas, se han identificado como ubriqueños que están allí enterrados. Ya decimos que puede haber incluso más víctimas naturales de Ubrique, pero hay muchísimas personas aún por identificar, ¿no? Así es. Vamos a repetirlo, y de todas formas, al término del programa, pues la emisora municipal pues colgará los tres nombres y daremos esa difusión que es la que esté en nuestra mano, ¿no? Para que podamos llegar en la mayor medida a los familiares y amigos de estas víctimas. Antonio Domínguez Sánchez, en 1941, Francisco Jaén Canto, en 1940, y Juan López Ramírez, en 1942. Sí. Esas son las tres personas de Ubrique identificadas. De todas formas, nosotros, que de hecho ya hemos dado entrada en el perfil de Facebook para hacer ese llamamiento. Bien, por la solicitud que nos había hecho el ayuntamiento, vamos a incluir esos nombres. Y bueno, para que si no han podido tomar nota o tienen alguna duda, los tengan perfecto ahí y los puedan consultar. Muy bien. Pues eso sobre ese tema. Otras cuestiones, antes de pasar a esas preguntas, Isabel, por ejemplo, de cara al próximo pleno, vais a dar entrada a una petición que yo creo que además es genérica, desde luego, de todo Ubrique. Todo el mundo va a estar de acuerdo en ese homenaje y bueno, pues en concreto el nombramiento de Manuel Pérez Trastoy. ¿Cómo? Bueno, pues en este caso, ¿cuál sería el nombramiento? Pues mira, la verdad que ya en el ayuntamiento se presentaron por las personas que estaban promoviendo esta declaración en la persona de don Manuel Pérez Trastoy, como hijo adoptivo de Ubrique. Uh-huh. Y es cierto que una vez que ya se presentaron en el ayuntamiento la recogida de firmas en torno a las 1000, Y que además, visto con los grupos municipales, que todos lo veíamos oportuno, pues ya iniciamos el expediente, que es lo que se le comunicaba a los interesados, que por eso ya salió en redes de que salía hacia adelante el nombrar a don Manuel como hijo adoptivo de Ubrique, y ya hemos quedado también con los grupos municipales, pues llevar para este pleno de abril pues el nombrarlo, ¿no? Hijo adoptivo. Y es verdad que es un orgullo para toda la corporación municipal, pues que seamos los que estemos los que vayamos a hacer posible, como tú bien dices, el sentir mayoritario de Ubrique. Uh-huh. Porque don Manuel, aparte de lo que supone como ejemplo, ¿no? De vida, es una persona extraordinaria, encantadora y con valores que más quisiéramos algunos poseer, pero además una persona solidaria que siempre ha ayudado de una manera poco jocosa a los que han estado en peor situación. Ha estado dando clases de piano, pues bueno, de manera altruista a muchísima gente de nuestra localidad, y siempre se ha volcado desde que llegara Ubrique al frente de la dirección de la oficina de la ONCE, pues no solo con las personas con discapacidad visual o de otra índole, sino con la ciudadanía en general. Una persona que dentro de lo que es la... Pues dentro de lo que es la sociedad ubriqueña, cuando viene, pues ser director de una oficina de la ONCE era un buen puesto, un buen cargo, ¿no? En comparación con otros trabajos que había, y él se volcó desde esa situación que algunos pudieran entender privilegiada, entre comillas, pues para volcarse con la gente que tuviera más problemas y como digo, siempre atendiendo a todo el que la ha necesitado sin buscar ni un ápice de reconocimiento. Cuando fuimos a visitarlo no hace mucho al taller, teníamos ese compromiso asumido con él, y fui con Manuel Ángel, el primer teniente alcaldesa, a hacerle esa visita el día de su cumpleaños, y bueno, y pudimos seguir descubriendo a una persona extraordinaria, ya digo, por los valores que tiene, unos valores de los que debemos aprender todos, y más allá del indudable ejemplo de vida, de superación en mayúscula que nos da todos los días, ¿no? Un ejemplo de vida, sin duda, de superación, como comentas, ¿no? Desde que llegara, veía el dato por aquí porque estuvimos también hablando con él cuando se cumplían también años, desde 80 años de la historia un poco de la ONCE en Ubrique y demás. Y él llegaba en 1963, no es de Ubrique, por eso, por ¿no? Eso. El título de hijo adoptivo. De gallego. Pero bueno, es ubriqueño, evidentemente, sí. Ya, pero que no haya nacido en nuestra localidad. Y por tanto va a ser el primer hijo adoptivo. El primer hijo adoptivo que va a tener Ubrique, y va a ser en la figura de él como bien merecido, y como estamos diciendo, una persona que ha volcado pues en Ubrique toda su vida, ¿no? Es un ubriqueño más. Y bueno, luego reconocer que Manuel no ha tenido una vida fácil desde el accidente que lo llevara a la situación de ceguera, la pérdida de una hija, el cuidar de... Es decir, Manuel en sí no ha tenido una vida fácil, pero ha sido una persona capaz de afrontar todas esas situaciones, pues como estamos diciendo, con un ejemplo de superación absoluto y que luego, en vez de... Porque esto es como todo, las malas experiencias pueden hacernos que las personas pues pierdan la esperanza, ¿no?, en los demás y nos volvamos un poco pues ermitaños y no queramos ni siquiera saber de los problemas del resto. A él lo que yo creo que fue una persona capaz de coger esa dura, ¿no?, experiencia personal y transformarla en una oportunidad hacia su relación con los demás, con la gente que lo rodeaba, con la gente que conocía, con su mujer a la que tanto amaba y que perdió hace un tiempo. Y yo creo que, pues lo que estamos diciendo, que don Manuel es un nombramiento del mejor, diría yo, representante de ese primer hijo adoptivo que va a tener Ubrique, con mil razones para hacerlo. Sería complicado encontrar mejor candidato para iniciar esta lista. Es. Bueno, pues nuestra enhorabuena, por supuesto, y más que merecido ese homenaje, ese reconocimiento. Y dentro de que estamos hablando de... Vamos, que no tiene nada que ver, pero sí quisiera que el jueves pasado no lo hice, trasladarle a la familia Flores, bueno, ella personalmente lo hice el mismo día que me enteré que fallecía Curro Flores, porque es una pérdida importante también para Ubrique. Y yo quisiera decirle también, aprovechando este programa, que estamos viendo qué tipo de reconocimiento pudiéramos hacer a Curro Flores, porque también representa, yo creo que a la etnia gitana con un orgullo y un honor, pues vamos, también indudable. Curro supuso desde la peña flamenca, supone ejemplo de la integración, como siempre en Ubrique, de los primeros gitanos que teníamos y de integración absoluta con el resto de vecinos y vecinas en el ámbito educativo de su hijo, una persona que se volcó también con todo el que tenía a su alrededor y una persona muy querida y un flamenco también, ¿no?, que siempre ha llevado a buena gala pues todo lo que supone la expresión cultural también, ¿no?, más identitaria de Andalucía, como es el flamenco. Y creo que Curro Flores pues merece un cierto homenaje que estamos viendo cómo plasmarlo. Yo es algo que ya tengo algo casi definido, que quiero verlo con los grupos municipales, cómo lo puede ser de otra manera, que estoy segura que también lo verán con buen ojo y termina pues también de que la pérdida de Curro en estas semanas atrás pues bueno, pues quede en el recuerdo también de toda la memoria colectiva de Ubrique, porque lo merece, ¿no? Pues también estaremos atentos, ¿no?, a medida que se vaya cristalizando ese evento, ese reconocimiento. Nos vamos a quedar aquí en el repaso a novedades, a lo que es la gestión municipal, a distintos asuntos que hemos abordado, y además hoy cumple ya la 1:00 p.m, así que vamos a ir rápidamente. Venga. Con esas cuestiones que nos plantean los oyentes. Comenzando, por ejemplo, con, en este caso, el Camino de Benaocaz. Es la primera pregunta, una vecina en torno al Camino de Benaocaz. Dice que alguien ha echado tierra y escombros en la calzada y con la lluvia los coches que bajan arrastran el barro hacia la zona de viviendas. Según la oyente, se trata de un peligro ya que resbala mucho. Pues, bueno, decirle que el problema ahora mismo hay que esperar a que la lluvia pare. Parece que ya a partir del sábado entramos en una línea ya de buen tiempo, de primavera, decía algo que identifica esta estación estival un poco mejor que lo que estamos viviendo estos días. Y bueno, y lo que sí le diría a los servicios técnicos, que se lleguen a ver ese peligro que hay, por si pudiéramos hacer algo. Ahora mismo retirarlo me imagino que será complicado. Y hombre, y cuando decimos que le agradezco que lo pongan en conocimiento, pero que si sabemos quién es ese alguien, pues también se agradecería, porque lo que no entiendo es cómo hay gente que se dedica a tirar a la calle pues determinados restos que tienen sitio más que suficiente y adecuado pues para dejar esos restos de tierra de cualquier cosa que haya realizado y no lo tiren a provocando molestias y problemas y sobre todo riesgos de caída a sus vecinos y vecinas, ¿no? La siguiente es una felicitación, un oyente que felicita a la alcaldesa y a su equipo de gobierno por la labor que están realizando. Pues, que ahí queda. Muchas gracias. Tercera cuestión, por ejemplo, un oyente sugiere que se cierre el tanatorio por la noche y se abra por la mañana. De esta manera, dice, descansaría la familia. Es un debate que, bueno, un asunto que muchas veces, estando en el cementerio, en el tanatorio, pues se genera, se plantea, ¿no? Se plantea, oye, esto... Pero yo lo digo aprovechando los micrófonos que nos ofrecéis de Radio Ubrique, que solo depende de la familia. Una cuestión yo, muy personal. Muy personal. Yo desde el ayuntamiento, porque había a veces estado allí y han dicho, pero el ayuntamiento, digo, bueno, ¿y yo por qué me voy a enfrentar a una familia? Porque igual que hay una familia, que yo me identifico más en ese sentido, de que diga, pues mira, no tiene sentido la noche y nos vamos a casa, descansamos y nos venimos a primera hora, lo pueden hacer perfectamente, pero yo obligar a una familia que imagínate que le gustaría pasar esa noche al lado de su familiar que está de cuerpo presente y... Yo porque le voy a quitar como ayuntamiento esa oportunidad que la familia quiere velarla así, es decir, que eso depende de la familia y yo lo que sí me gustaría que no tengamos tapujos ni miedo a, oye, si entendemos que la familia esa noche tenemos que descansar, nos vamos a descansar y no pasa nada, que estamos siempre muy pendientes de lo que los demás opinen y yo creo que esos días en los que uno está despidiendo a sus familiares lo tenemos que hacer como mejor entendamos y bajo nuestra conciencia. Pues no tenemos que pensar en nada más, lo que opine el vecino o vecina que vaya, se fue a dormir y no estuvo la noche, deberíamos de pasar esa historia. Y hace... Es muy característico eso en las ciudades, ¿no? Donde sí que es cierto que se cierran los sanatorios, sobre todo porque muchos son además privados, ¿no? Claro, la mayoría son privados, hombre, no es el caso de aquí que tú lo dejas abierto, no hay riesgo, entre comillas, de nada, está también frente al cuartel de la Guardia Civil, dejar los sanatorios cerrados en las ciudades, como tú dices, normalmente porque están gestionados por privados, hombre, y también porque tienen que tener un poco también de seguridad en esos edificios, como no puede ser de otra manera. Bueno, pues eso en cuanto a la cuestión que planteaba esta oyente. Seguimos. Me gustaría preguntarle a Isabel que el año pasado, cuando arreglaron las calles, una de ellas era Consuelo Vega. ¿Por qué no la arreglaron entera y no solo la mitad? Justamente en la puerta de mi casa tengo un bache. Cada vez que pasa un coche, entra agua dentro de la casa. Creo que deberían ir y mirar toda la calle. Está fatal, dice. Era una actuación que hubo en Consuelo Vega, pero que no cogió toda la calle y su parte en concreto, ¿no? Pues estamos, la parte de Consuelo Vega lo estamos revisando entera porque son de la zona, de un tránsito importante y dentro de esa valoración que ya hemos comentado a través de Radio Ubrique, ver definitivamente las calles que vamos a meter para la mejora y yo entiendo que no es que no se hiciera en toda la calle, sino que la calle es que termina en una zona que no es pública y por tanto a partir de ahí nosotros no podemos intervenir como ayuntamiento. Pero bueno, sea a lo que se refiere, entiendo que es un problema y que seguiremos pues viendo las posibles opciones, ¿no? Pero no es algo que nos quedáramos a medias, sino se paró justamente hasta donde llegaba la responsabilidad o la titularidad municipal. El camino del Naranjal, dice un oyente, si se sabe qué va a pasar con el camino del Naranjal, si se arreglará o no, y si es así, ¿cuándo? Bueno, pues el camino del Naranjal nosotros ya lo presentamos en las fichas que nos han solicitado del año. Esta mañana, aprovechando que el primer teniente de alcaldesa iba a la presentación de la subida Ubrique-Venaoca, había convocada a través de la subdelegación una reunión de ayuntamientos para ver esa tramitación de ayudas, porque nosotros, Ubrique, lo que ha hecho es mandar ficha de los daños producidos, entre ellos el Camino del Naranja, y ahora parece ser que desde la subdelegación se nos están diciendo que eso no inicia el expediente para poder acceder a fondos de reparación. Entonces estamos viendo, yo me imagino ya Manu me ha estado explicando un poco por encima los términos antes, cuando ha terminado y antes de llegar a la Diputación para la presentación, cuál es el trámite. Bueno, pues presentaremos lo que tengamos que presentar para intentar hacer a esos fondos. Luego, desde un punto de vista de que estamos hablando de una vía pecuaria, igual que no también, bueno, y el Camino de Fátima, que estábamos esperando esa necesaria, ¿no?, y pronta reparación del carril, claro, también es que hay que recordar que es que sigue lloviendo y entonces hay que esperar un poco para poder tomar las medidas de urgencia. Mañana tenemos la reunión con el director general también de dominio público hidráulico, con el que vamos a ver múltiples temas de interés para nuestro municipio y llevamos también un anexo completo de la deficiencia o, mejor dicho, de los daños, literalmente, desperfectos que ha ocasionado el agua y en Ubrique. Y que el Naranjal es una vía pecuaria, ya que tenemos el problema de que la vía pecuaria no la podemos asfaltar y utilizarla como una calle, pues ya que es una vía pecuaria, titularidad de todos los andaluces y andaluzas, pero quien la gestiona medio ambiente, pues que se gasten entonces medio ambiente. Esa es la intención con la que yo voy mañana. Espero, ya podremos dar retorno de la respuesta, pero bueno, esa es la intención, que mañana en todo el abanico de asuntos pues va a estar también el naranja concretamente, que era la alusión concreta del oyente que nos preguntaba, ¿no? Y a ver lo que podemos sacar. Esperemos que algo. Por cierto, las lluvias están alterando mucho el programa de obras a nivel municipal, porque había trabajado el plan de inclusión, que son de pintado y tal, y evidentemente con... Sí, ya la lluvia está a altura porque, mira, el plan de inclusión cuando comenzamos sabíamos que un tiempo íbamos a estar con las inclemencias y que íbamos a tener que llevarlo a lugares techados y tal, pero... Claro, que no pensábamos que se fuera a prolongar tanto la lluvia. Pero bueno, el temporal ha tenido incidencia en eso, la ha tenido en que no hemos tirado todavía al centro de transformación de curtidores, que está, vamos, en cuanto haya buen tiempo. Vamos también, ya administrativamente estaba pendiente la impermeabilización de la plaza del ministro Fernández Ordóñez, pendiente del estudio de seguridad, que ya se ha presentado a Diputación, hoy salía toda la documentación junto con el acta de replanteo de la obra y que ya esperamos tener en estos días pues luz verde, también para, si el tiempo lo permite, pues para comenzar esta obra de una vez por todas. Pregunta sobre suelo industrial. Dice un vecino, quiere saber si es cierto que empresas como Louis Vuitton y otras grandes marcas quieren implantarse en Ubrique, pero no lo hacen por falta de suelo industrial. Bueno, pues en el caso que me alude a Louis Vuitton, pues decirle que sí tiene respuesta, gracias a que el Grupo Municipal Socialista aprobara únicamente, fue el único grupo que así lo hizo, aprobó la modificación puntual que está planteada en la entrada de Ubrique, en las cumbres, y que viene a compatibilizar, es una parcela hotelera, y viene a compatibilizarla con uso industrial para buscar esos 4.000 metros que necesitaba esta marca y los productores, por tanto, de la misma, para garantizar no solo la plantilla que hay, que estamos hablando de más de 100 trabajadores, sino que en un horizonte temporal de unos 5 años con un incremento casi duplicando la plantilla, con lo cual razones más que de peso para compatibilizar esta parcela, y así lo entendió el Grupo Socialista, que afortunadamente dio luz verde a esta compatibilidad para que esta marca de renombre y sus productores pues puedan tener suelo para ello. Hay otras marcas que se han dirigido a nosotros, que están buscando, pero es a menor escala, están buscando suelo industrial, es verdad que no lo hay, nosotros estamos ya con la tarea de ir a la siguiente fase del plan general, espero que pronto podamos hacerlo, pero que este documento de planificación urbanística va a permitir que hagamos el esquema que tenemos actualmente, pues ampliarlo a todas las hectáreas que tenemos más adelante, pero no hay suelo porque no se trabajó. El ayuntamiento ha tenido esa reserva de suelo, que además fueron realizadas por el gobierno socialista, y no se ha gestionado nada más de planificación hasta ahora que estamos, como digo, intentando buscar respuesta a esas necesidades de suelo industrial que tienen algunas empresas de Ubrique. Sobre la tenencia de animales, un vecino pregunta que según la normativa municipal, ¿hasta qué punto puede actuar la policía en caso de la existencia de animales en mal estado, abandonados y o maltratados? Bueno, depende el caso a lo que se refiera. La policía local tiene, digamos, competencia de cuando ve un animal abandonado o abandonado o perdido, no sabemos muchas veces el segundo caso, pues en la identificación del chip, lo importante. Todos los dueños están obligados a identificar a sus mascotas, en este caso a los perros. La policía lo que hace es identificar si tiene chip o no, y en función de si lo tiene, pues localizamos al dueño y lo avisamos. En caso de que no tenga, pues lo que tiene el ayuntamiento, lo que es el servicio de recogida y de atención de mascotas abandonadas o de perros abandonados, es a través de Mancomunidad con el refugio, que es a quienes nos dirigimos. En este último tiempo, pues estamos estrechando los lazos de colaboración con Zarpita, que todavía nos queda mucho por rodar para que funcionemos bien en ese sentido, pero realmente si quitamos más allá de la, digamos que no hubiera una asociación que tuviera esa sensibilidad con los perros abandonados, que no se implicaran y se agradece con la atención de los mismos, pues la policía lo que hace, tiene chip al dueño, no tiene chip, se llama al refugio y ellos vienen, lo recogen y se lo llevan. En esta misma línea, un oyente quiere saber si existe alguna normativa que regule la construcción en el parque natural de perreras, gallineros, habitáculos construidos con chapas, latas y demás, y pregunta si se puede hacer algo al respecto de la cantidad de escombros que la gente deposita también en el propio parque natural. Hombre, todo lo del parque está regulado, es decir, lo que podemos hacer o no en un parque está regulado. Los agentes de medio ambiente hacen un trabajo de campo importante. Suelen localizar, digamos, la policía, entre comillas, ¿no? Del campo, de los parques naturales, y suelen localizar cuando hay instalaciones nuevas, cuando hay movimientos y suelen pedir si se tiene autorización, si no, si se tienen relativamente controlado, pero luego, como decimos, puede haber alguien que haga algo al margen de la norma sin pedir autorización y que no se localice, pues también pudiera ocurrir, pero todo está regulado y normalizado y todos pueden pedir información en la oficina del parque, en este caso en Natural Sierra de Grazalema, tenemos la oficina en el bosque, y si no, bueno, o en el Parque Natural de Arcos Nocales, llamando, que tenemos a través de internet todos los teléfonos para poder llamar a esta oficina de atención al ciudadano y preguntar, interesarnos por lo que por lo que queramos saber, ¿no? Nos hablan de la calle Granada. Piden que se limpien los arriates de la calle Granada. Están llenos de hierba. Comenta que ya han dado aviso al ayuntamiento. Ya en cuanto a lo que estábamos diciendo, cuando podamos tener personas de inclusión en la calle, pues van a estar también en esas tareas de limpieza de todas las calles y también en la calle Granada. Una situación concreta que comenta un oyente con respecto a lo que supone el corte de carreteras el fin de semana de la subida. Dice que si por trabajo hay que salir en cualquier momento, ¿qué se debe de hacer? Dice que mi marido está de guardia por su trabajo y a la hora que lo llamen tiene que salir fuera. ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde se puede dirigir para informar? A la organización. Yo pediría que si... yo creo que la página de la escudería Urique hay un teléfono, es que no me atrevo a dar tampoco, pero que sino que llame al ayuntamiento y nosotros lo ponemos en contacto con la organización. Recordemos que el corte de carretera es para entrada y salida de vehículos normales y ordinarios. Luego hay un protocolo en caso de vehículos de emergencia, pues está garantizado, se avisa, se paraliza la carrera y pasa el vehículo, la ambulancia o lo que fuere. Y si es alguien que por trabajo, yo no sé hasta qué punto, si hay una manera de planificarse o no, pero lo que tenemos que verlo con la organización, porque al final son ellos los que determinan el si es posible y el cómo se hace. La Junta ha aprobado la ley que protege a la familia frente a los desahucios de su vivienda con un alquiler social. ¿Me puede explicar algo? Perdón. Habla de que si la Junta ha aprobado la ley que protege a la familia frente a los desahucios de su vivienda con un alquiler social, ¿sí? ¿Se le podría explicar algo al respecto? Pues la verdad es que me imagino que estaremos, todavía no, yo el día 17, que es el martes que viene, tengo una reunión con el delegado territorial de Fomento y tengo en esa reunión va a estar el gerente de Abra, para ver temas, en este caso, de vivienda. Normalmente, recordemos que nosotros lo que tenemos es... Vamos, y ya esta mañana me llegaba lo que es la aprobación en el Parlamento de la ley de tanteo retracto, que la tengo en el ordenador y en el móvil, y mire exactamente los términos que va a la aprobación de esta ley, pero para que la gente no entienda. Normalmente nosotros lo que hemos hecho en el ayuntamiento es cuando teníamos a alguien de desahucio con una entidad bancaria, lo que hacíamos era tramitarle, ayudarle, en fin, a la tramitación del salario, porque si lo hubo también con un parámetro o un ámbito legal, alquiler social. Yo conozco ahora mismo a la cabeza, se me vienen dos familias que se no podían, tenían que renunciar a la hipoteca que tenían firmada con el banco, es decir, la propiedad al final perdían lo que les restaba, ¿no?, de hipoteca para hacerse con la propiedad de su vivienda. Pero bueno, la daban, como estábamos comentando, la propiedad al banco, pero podían mantenerse en esa vivienda por un alquiler social, que estamos hablando de alquiler en torno a los 50, 60 euros, dependiendo, alquiler es muy barato normalmente. En Ubrique hemos intentado hablar también con las entidades bancarias que tienen viviendas libres, es decir, que son titulares de vivienda, para ver si pudiéramos llegar a un acuerdo desde el ayuntamiento con esas entidades bancarias para ponerlas a disposición de gente, es decir, igual que estos salarios sociales, lo han cerrado con familias determinadas. Nosotros el esquema que le ofrecíamos a las entidades bancarias era: usted tiene una vivienda que no la utiliza para nada porque no se dedica al mercado inmobiliario, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a llegar a un alquiler social donde vayamos, ¿no?, incorporando, ¿no?, a esa vivienda pues familias a través de las que trabajamos en servicios sociales. La mayoría de las entidades bancarias nos dijeron que no tenían propiedades para llegar a ese acuerdo, con lo cual lo dejamos ahí. Y la ley, como estamos diciendo, la nueva ley aprobada este martes en el Parlamento de tanteo y retracto, lo que viene un poco es también afianzar ese esquema de trabajo, que es hablar con los bancos. Es decir, la Junta de Andalucía lo que tiene previsto, a ver el martes también lo que nos cuenta el delegado de Fomento y Vivienda con el gerente de la agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Cádiz. Y entonces se trata en principio de que la Junta va a hablar con las entidades bancarias para hacerse con ese parque de vivienda y poder ofrecerla como vivienda social a las familias andaluzas. Yo lo veo como muy buena noticia. Es verdad que en el ámbito de Ubrique no sé hasta qué punto el alcance sería, porque por lo que hemos trabajado hasta ahora no hay muchas viviendas cerradas que sean titularidad de banco, pero bueno, todo lo que venga a asegurar y a garantizar la vivienda pues nos parecen medidas acertadas, correctas y que colaboraremos todo lo que esté en nuestra mano. Han ido llegando bastantes preguntas a medida que íbamos con ellas. Pero bueno, vamos a intentar llegar al máximo, hasta donde sea posible. La verdad es que hay cuestiones que además eran de mayor injundia y bueno, pues había que profundizar en ellas. Quería que la alcaldesa hablara del pabellón municipal, que se gastaron un dinero en arreglar la cubierta y se sigue calando. La alcaldesa puede hablar perfectamente. Vamos, que no sé en qué término quiere que hable. Tenemos ya localizado exactamente el problema. Esto es como todo. Nosotros, cada uno que asumamos la parte que nos toca. Nosotros llegamos al gobierno municipal y ya se habían hecho reparación de la cubierta. De hecho, había cuestiones como dónde estaba la cubierta anterior, había historia, en fin, que me acuerdo perfectamente del asunto porque entramos y estaba recién, además fue el gobierno anterior a nosotros, no fueron los de antes, los que habían reparado la cubierta, y entramos y la cubierta hay problemas. Entonces nos pusimos con la empresa que realizó los trabajos y desde ahí venimos arrastrando pues todas, porque se han hecho actuaciones, no localizamos exactamente cuál era el problema y ya sí, parece que sí, que tenemos ya visto el problema, dónde está y la solución. Así que esperemos que es por el tipo de cubierta que tienen, por las pendientes, la terminación, en fin, que no es algo tan fácil como una cubierta ordinaria. Pero ya parece que lo tenemos localizado, ya nos pondremos a ello y cuando venga el nuevo periodo de lluvia, pues veremos si hemos dado con qué. Nosotros no hemos gastado al día de hoy prácticamente nada, ¿eh? No sé si habrá, le voy a preguntar al concejal de deporte, si en todo este periodo de revisión hemos tenido que aportar algún dinero, pero que nosotros no nos hemos gastado miles de euros ahí en sustituir la cubierta, como se hizo anteriormente, ¿no? Y por lo que fuera, pues no se hizo todo lo bien que se debiera, ¿no? Le decimos a los oyentes, precisamos que vamos a recortar las preguntas porque son muy amplias. Por ejemplo, la siguiente viene a decir que cuándo se va a arreglar la calle Corni Cabra y su plazoleta, pide su arreglo. La calle Corni Cabra, ahí estamos, de momento es con el depósito, que estamos ya con el plan invierte, que lo vamos a poner en valor para una cuestión turística. La calle Corni Cabra se pintó, se adecentó, se hicieron actuaciones el año pasado, y lo que es la plazoleta, yo recuerdo que se puso bien, lo que no sé si habrá algo que se habrá habido deterioro, habrá habido vandalismo, lo miraremos e intentaremos de que si hay algo que hacer, pues que lo hagamos, ¿no? Pregunta esta también bastante amplia, porque dice, ¿qué proyecto tiene el equipo de gobierno sobre el edificio del Museo de las Cumbres, el Museo de la Vida Rural, y el edificio de Tabizna, o sea, el campán, lo que es el antiguo campín? Sí, el antiguo campín de Tabizna. El antiguo campín de Tabizna es uno de los temas que va dentro de todos los temas de que vamos a ver con el director general. Está incluido el campín de Tabizna. Ahí estábamos esperando. Dominio Público Hidráulico nos tiene que decir, para que la gente nos entienda, Camping de Tabizna, lo que queremos abrirlo como un área recreativa. De momento, mañana esperamos que el ayuntamiento pueda aspirar a otro proyecto mucho más amplio y mucho más. Pero al día de hoy, nosotros como equipo de gobierno le estamos planteando a Medio Ambiente para que nos dé la luz verde, que parece que sí, que si no hay pernoctación no vamos a tener inconveniente, pero no terminamos de cerrar las condiciones que pudiera tener el bar, en el bar de servicios a esta área recreativa, con el tema del agua, del abastecimiento y del agua potable. No sabemos, en fin, que estamos trabajando todas las condiciones técnicas para ver qué condiciones podríamos licitar este restaurante y mejorarlo, porque tiene reparaciones, pero no tiene problemas de estructura, no tiene problemas de cubierta, es decir, que pudiéramos, en el plan invierte que estamos esperando, pudiéramos destinar algún dinero si sabemos exactamente de cuánto se dispone y que nos dé luz verde en medio ambiente. Entonces, mañana, dentro de los asuntos con el director general, va este, y me imagino que sabrá bien y tendrá casos similares en el resto de la comunidad para que nos oriente y nos diga definitivamente si es viable y en qué condiciones. Supongo que el tema del ecomuseo también es uno de los... El ecomuseo, se lo he dicho a los portavoces de los grupos municipales, quiero llevar lo que es la... Para este mandato no va a dar tiempo, todo se ha dicho. Es verdad que ciertas relaciones cuestan cuando uno está gestionando y dirigiendo los recursos públicos, te sientas con gente que cuesta trabajo avanzar. Y es verdad que yo el ecomuseo en este mandato era complicado porque estamos recién incorporados a un gobierno municipal después de 12 con mucha tarea por delante y sabíamos que el ecomuseo, lo he dicho muchas veces en estos micrófonos, necesita tiempo de gestión porque hay que conversar, hay que plantear, pero nosotros tenemos una idea que nos parece interesante y queremos planteársela a los grupos municipales para ver a ellos qué les parece y a otras entidades que también entendemos que tienen que opinar sobre el mismo, ¿no? Pues de proyecto bastante amplio, o sea, algo muy concreto, ¿cómo, por qué no hay fichas para jugar al parchís en el Parque Rafael Alberti? O si se podría poner una pila como la de la Plaza del Petaquero. Una pila como la plaza... Ah, bueno, pero la pila del parque la arreglamos, creo yo, ¿eh? La pila lo miraré, porque yo creo que la cambiamos, la íbamos a cambiar, no sé si, pero vamos, lo miraré porque estaba previsto. Y lo de la ficha. Y lo de la ficha, más vale que nos la llevemos de nuestra casa, porque eso, la puedo poner, me podría comprometer, ya ves de lo que hablamos, pero cada ficha que se ponga, cada ficha que desaparecerá. Tenemos que conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras virtudes y defectos, y sabemos que las fichas allí no durarían mucho, con lo cual yo creo que desde casa nos podemos llevar nuestra bolsita con la ficha ahí dado y no habría mayor problema, ¿no? ¿Cuándo van a poner la calle Curtidor en una sola dirección? No sé si... La calle Curtidor, sí, dentro de la planificación de tráfico se quería poner en un único sentido. Estábamos viendo de entrada o salida. Creo que lo tenemos meridianamente claro, pero hasta que no terminemos de tirar ese centro de transformación, famoso, por cierto, pues no podremos, no tomaremos la decisión. Uh-huh. Esperemos que quede poco. Y también señalan si se está estudiando hacer algo sobre los atascos que hay habitualmente todos los días desde la nave hasta el stop. Estamos analizándolo por franja horaria, por flujo de sentidos y yo de verdad, después de ir teniendo determinados datos... primero una cosa, que las retenciones son molestas porque uno va con prisa a esas horas, ¿eh? Está deseando llegar a comer y luego tienes que volver, en fin, que yo sé que vamos con prisa, pero las retenciones para la comparativa, yo vuelvo a decir, las grandes ciudades, retenciones suele haber en todos los municipios y son pues relativamente asumibles en tiempo, que no signifique que no preocupe el problema, ¿eh? Que es diferente. Como saben, nosotros apostamos por la tirar la Plaza Juan Carlos I y hacer una rotonda artificial en torno al edificio del Bar Stone, para entendernos. Pero tenemos que terminar, yo antes de que pudiéramos verlo, como digo, a través de un plan invierte, pero yo me gustaría tener controlados los fluidos, cómo podríamos hacer los fluidos, digamos, los flujos, perdón, los de coches, de vehículos, los flujos de tráfico, para garantizar que eso diera un dinamismo apropiado para la inversión que supone. Pero ahí estamos viendo. Sobre la subida, por ejemplo, un oyente pide que haya más control de la policía en los tramos de carretera porque dice que es una locura lo que pasa por el tramo. Supongo que no sé si algún coche pues intenta emular a algún piloto y se refiere a ese tipo de circunstancias, pide más vigilancia en definitiva. Pero nosotros en el tramo, todo se ha dicho, los tramos son responsabilidad de la Guardia Civil. La organización lo que hace pone a disposición de la Guardia Civil todas las zonas, digamos, de autorización de público y la Guardia Civil y la organización se compromete a tener voluntarios en esa zona para ir indicándole a la gente también dónde pueden o no, y la Guardia Civil con ese plano que ya se ha remitido, lo que hace es intensificar pues el seguimiento de que la gente esté en las zonas que se habilitan. Sobre los días de la carrera, si habrá controles para el tema de drogas, alcohol. Pues supongo que algunos habrá. A ver si pueden mandar limpiar la plazoleta de la calle Guadalquivir, que dice que está toda verde y no se puede entrar porque resbala. La barriada de sacrificio, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues tendremos que... La Plaza Guadalquivir, la verdad que es una plaza que merecería una actuación total. Ahí estamos con valoraciones y a ver lo que después de la lluvia, qué es lo que se puede hacer. Aparte de la limpieza, como estamos diciendo, que nos van a ayudar los del plan de inclusión. Quería felicitar a la alcaldesa por su buena labor que hace por el pueblo. Hay dos llamadas en ese sentido consecutivas. Pues muchas gracias por el ánimo. Y de otro lado, por ejemplo, una vecina de la calle Pasadilla se queja del tratamiento que le han dado a la calle, que se está volviendo a levantar después de dos asfaltados continuados. Se ha faltado hace, vamos, la semana pasada, no sé yo si sabrá, yo no tengo conocimiento de que se haya levantado nada, si lo dice una vecina algo estará viendo, pero vamos, lo vamos a mirar ahí y en caso de que así sea, pues conocimiento de nuevo a la empresa. Por ejemplo, otro vecino se queja de la carga que se produce por parte de una empresa de piel situada en la zona no peatonal de la Avenida España, más tendente a la calle los callejones, allí próximas, que impide el paso de los peatones por la acera, teniendo dicho edificio un espacio interior habilitado para su propia carga y descarga. Pues toda razón del mundo. Eso, si le parece que llame, si tiene incluso las horas vistas, en fin, que llame a la policía se acerca y le dará el toque. Dice otro oyente, la Ley de Urbanismo Nacional protege a los edificios emblemáticos, porque en Ubrique no se aplica. Además pide que se controle la colocación indiscriminada de carteles que se colocan en fachadas sin autorización, sobre todo en zonas turísticas. Pero que no se aplica lo que... Miramos a ver, la Ley Nacional de Urbanismo, lo que quiera decir, esto va, los desarrollos reglamentarios de las normas vienen de arriba, del ámbito estatal hasta abajo. Nosotros, a última instancia, lo que nos obliga en edificios es nuestro plan general, ¿vale? Es nuestro plan general que incorpora toda la legislación en materia de urbanismo de Andalucía. Hay sitios que están catalogados, tanto por cultura como por urbanismo, como de interés, y no se pueden tocar fachadas, en fin, hay edificios emblemáticos, como les decía. Hemos iniciado también lo que es las licencias de obra con una, como ya lo presento también el concejal de urbanismo, con una placa que se pone a la puerta de donde se realiza la obra para conocimiento de cualquier vecino y vecina. Es decir, que si alguien tiene molestias por una obra y ve que no tiene en la fachada esa identidad, es que no está la licencia tramitada o no la ha puesto, pero vamos, están obligados a ponerla. Y luego, con respecto a la señalización turística, estamos revisando ahora mismo, estuvimos intentando de acordar con la empresa que tenía adjudicado desde hace muchísimo tiempo la señalítica turística. No hemos podido alcanzar un acuerdo y ahí está el concejal de turismo pues cerrando determinadas ofertas con otras empresas y también buscando a ver si somos capaces de buscar recursos a través de Pueblo Blanco para meternos ya en una señalítica turística que sea acorde a lo que la IT Pueblo Blanco vaya a desarrollar. Ya para terminar, dos últimas cuestiones. Piden que se mejore la calle Guindaleta, dice que está muy dejada, sin flores y los pasamanos sin pintar. Pues apunta esa cuestión este oyente. Y de otro lado dice, ¿hasta cuándo el ayuntamiento, pide la actuación en definitiva del ayuntamiento en los casos en que niños menores de edad fuman, beben y hacen lo que les da la gana? ¿Hasta cuándo? Hasta nunca. Mira, se lo digo así de claro. Nosotros, el ayuntamiento, de verdad, yo, el que lo pregunta, agradezco por la oportunidad que nos ofrece de reflexionar un poquito en el ámbito conjunto. Nosotros, la policía, es el cuerpo que tenemos desde el ayuntamiento para poder levantar un acta, multar a los menores si están haciendo algo que no deben. Pero reitero, eso es una cuestión de la familia, lo primero los padres, en primera instancia, y el que no entienda eso es un error. Y luego, pues de los centros educativos que refuerzan hábitos saludables, del ayuntamiento que hace campañas determinadas, pero que al final, si hay un menor bebiendo y consumiendo tabaco, el policía lo que puede hacer es multarlo, no puede hacerlo más que eso. Así que yo lo que pediría que todos nos pongamos a la tarea de intentar de que nuestros jóvenes pues no adquieran esos hábitos que son tan peligrosos, ¿no? Pues hemos llegado al final, si no me equivoco, de las 26 preguntas, al menos. Hay alguna más que han ido llegando. Bueno, pues vamos a intentarlo. Esas dos últimas cuestiones. La avenida de los Bujeos hasta la calle Emilio Rubiales, ¿no se puede poner algún badén porque llevan demasiado rápido los coches? A ver si... cualquier día va a haber un atropello, dice. Tenemos que ver con la asociación de vecinos, que se lo dejamos en su tejado, entre comillas, ¿no? Para que me lo permitan coloquialmente hablando, el tráfico de aquella zona. Y queremos tener una reunión pronto donde revisar determinados asuntos y hablaremos de ese. Es verdad que sería oportuno porque es una vía de unos metros considerables que se puede coger cierta velocidad, aunque haya pasos de peatones que nos obligan, ¿no?, a reducir la marcha, pero no siempre se hace. Y de otra parte, ya para concluir, ahora sí, era la última cuestión, se queja un vecino de la esquina de la calle Cornicabra y nos manda una foto al respecto. Vale, pues ahora lo miro, ¿no? Lo comentaremos, ahora lo de todas formas lo veremos. Sí, que era lo que nos estaba diciendo, ¿no? Vale. Terminamos, 29ª, ahora sí. ¿Se podría estudiar la línea de autobuses urbanos para la zona nueva durante todo el día y fines de semana? Dice que hay muchas familias con niños que tenemos que ir y venir por sus actividades. Sí, bueno, la línea urbana estábamos intentando de garantizar menos lo que había, porque es verdad que en eso la concejal ha dedicado tiempo y considerable para hablar con la empresa, y yo creo que habría que hacer un mejor y mayor servicio. Vamos a intentarlo, pero supongo que eso serán las contraprestaciones que pueda dar el ayuntamiento, pero bueno, me parece una buena sugerencia y muy además oportuna. Bueno, pues ahora sí, prácticamente 30 preguntas que hemos podido dar cabida durante este tiempo, 34 minutos sobre la 1 del mediodía, tenemos que marcharnos, agradeciendo, eso sí, la colaboración como siempre, participación de los ubriqueños y en el día de hoy además de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes por su participación.